Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia. En esta Navidad quiero desearles muchísimas felicidades, que Dios derrame muchísimas bendiciones sobre ustedes y su familia, que sean muy felices y bueno, que siempre, siempre, siempre estén apoyando la música tropical.